Matías Anone, Eulogio, completar primario, secundario, universidad, trabajar de lo que a mí me gusta, hacer un edificio que todo el que pase se sorprenda. Me gusta dibujar, investigar algo que me interese y dar mi opinión. Mi nombre es Franco Salinas, de grande quiero ser contador público. Me gustaría viajar a otros países. El sueño también tengo actuar en una película. Me gusta bailar en la murga y dentro de 5 años me voy estudiando. Mi sueño es ser youtuber. Mi nombre es Jasmine Ponce y la verdad que no sé qué me gustaría trabajar, pero me gustaría ser doctora o abogada y me gustaría viajar a Colombia, México o Italia. Me gustan los libros mucho y quisiera hacer un libro que se trate de anime o de terror. Quiero terminar pronto un libro corto que estoy escribiendo de terror. Amo los feriados y domingos ya que no hay nadie en la calle. Mi nombre es Melina Castillo, mi sueño es trabajar artista plástica, todo lo que tenga que ver con arte y dibujo. A mí me gusta dibujar en la tarde y pasar tiempo con amigos. Yo me imagino a mí en 5 años en un cuarto que la luz solar atraviese la ventana mientras yo estoy pintando con acuarelas. Me llamo Juliana, me gustaría estudiar para ser psicóloga y trabajar de eso. Mi sueño es viajar y conocer muchos lugares. Me gusta más el verano porque salgo con mis hermanos a ver a mi hermana ir a la murga y ir de vacaciones a la playa. Soy Karen, me gustaría ser maestra de primaria. Mi sueño es viajar por todo el mundo y conocer mucha gente. Lo que me gusta más es el mar. Mi hobby es cocinar. Me llamo Luciana González, ser artista o jugador de vóley. A mí me gusta dibujar, jugar con mis amigos y que no se peleen entre ellos. Eso es lo que me pone feliz.